nada más. ¿Qué se puede esperar? ¡Qué intranquilidad! Yo no quiero que se acabe esta humanidad. ¡Ay, qué pena me da! ¡Qué fatalidad! Con tanta guerra y tanto pelear, un mundo violento y de los niños, ¿qué será? Con tanta guerra y tanto pelear, el mundo está envuelto y no se resuelve nada. Y yo no quiero que se acabe esta humanidad. ¿Qué se puede esperar? ¡Qué infelicidad! Que se acabe el terrorista que cree solo en maldad. Mucho mejor será vivir todos en paz. Con tanta guerra y tanto pelear, el mundo se acaba y no queda nada ni nada. Con tanta guerra y tanto pelear, el mundo se acaba y no queda nada de nada. Y en este mundo solo piensan en la guerra y nada más. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se acerca el fin, se acerca y no sé qué va a pasar? Que yo no quiero que se acabe esta humanidad. ¿Dónde iremos a parar? Tal parece que nos tenemos que pacificar. Que yo no quiero que se acabe esta humanidad. Nuestro mundo da mucha vuelta, mucha guerra por aquí, mucha guerra por allá. Que yo no quiero que se acabe esta humanidad. Piensan en la guerra y nada más. ¿Qué se puede esperar?